Nos encontramos en Medellín, Colombia, y estamos con el señor Juan Rodrigo Restrepo. ¿Qué le pareció el espectáculo? Espectacular, muy bonito todo y creo que es increíble, la perfección es impresionante. ¿Qué es lo que más le gustó del espectáculo? El vestuario y la perfección del escenario con la persona que entra y sale a la vez, impresionante. Estamos en Medellín, Colombia, fuera del espectáculo del Rey Mono. ¿Con quién tengo el gusto? Con Natalia. ¿Qué te parece el espectáculo, Natalia? Encantador. Era lleno de energía. Yo no hacía sino brincar de un lado para otro con el Rey Mono. Fantástico los colores y los bailes, la sincronía. Increíble. ¿Qué es lo que más te gustó? Que uno iba caminando con los personajes, les seguía la energía, brincaba y vibraba con ellos y los colores increíbles. Me encanta. Que todos vengan mañana y aprovechen que todavía queda un día más en Medellín. El Rey Mono. Conoce a uno de los héroes más divertidos, traviesos y poderosos en un viaje lleno de aventuras. Un espectáculo de danza de Shen Yun. Desde Nueva York, ahora llega El Rey Mono. Estás escuchando Sonido de la Esperanza.